Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Tiempo que, como sabéis, vamos a ocupar, como siempre, en volar por las músicas tradicionales, por las músicas del mundo y por las músicas en general. Y hoy, con un programa temático, como estamos en la Santa Semana, pues vamos a poner canciones de todos los estilos que se nos ocurran y que nos gusten alrededor de Jesús, de Jesús. Va a haber mucho mundo anglófilo, evidentemente, pero bueno, claro, hay mucho gospel, hay muchas cosas por ahí. No vamos a poner música religiosa, sino solamente música popular. Y bueno, aunque los cuervos somos animales más relacionados con los cultos celtas y vikingos y todas estas cosas, pues también tenemos en nuestro archivo una buena cantidad de grabaciones de este tipo. Y bueno, vamos a empezar con John Fahey. John Fahey es un guitarrista, perdón, fue un guitarrista americano, pues que en los 60 estaba empeñado en la guitarra de cuerdas de acero y en la digitación tradicional. Alguien que siempre fue contracorriente y que, bueno, entre otras cosas, pues generó escuela. Hay muchos guitarristas acústicos que parten de los trabajos de Fahey, que parte también pues de las tradiciones del folk y del blues y la música de raíz estadounidense. Esto es un trabajo del 71 que se llama América, que iba a ser un álbum doble, pero luego fue cortado hasta ser un álbum sencillo. Y bueno, en el 98 creo que fue reeditado con todas las canciones. Una época mala para Fahey, que empezó a darle a la bebida. Y bueno, hay un par de canciones religiosas en el trabajo, Marcos 1.15, y este instrumental que se llama Jesus is a Dying Bedmaker. Jesús es un carpintero muerto o algo así, que es en el fondo una versión del clásico In My Time of Dying, que han llegado a hacer hasta los Led Zeppelin. Pues nada, comenzamos nuestra procesión de Semana Santa particular con John Fahey y este Jesus is a Dying Beatmaker. Allá va. después de la tremenda guitarra de Fiji, hay que ver qué dedos tenía este hombre. Pues bueno, vamos con Kris Kristofferson, actor, pero sobre todo músico, intérprete de country, un poco perteneciendo a esa outlaw, esa gente fuera de la ley que apareció en los 70. Esto está en un trabajo de los 70, del 72. El álbum se llama Jesus Was a Capricorn, Jesús era Capricornio, y está dedicado al cantante John Prine, que murió el año pasado, aunque esto es del año 72. Es su tercer disco. Algunos dijeron que era un disco demasiado producido, y bueno, en el estribillo de esta canción, que se llama así, Jesus was a Capricorn, Jesús era Capricornio, dice, porque todo el mundo tiene que tener a alguien a quien despreciar. Y bueno, algunos dicen que un estribillo dirigido a los críticos que habían menospreciado sus álbumes anteriores. Pues nos vamos al country y a Kris Kristofferson con Jesus was a Capricorn. Allá va. Jesus was a Capricorn, he ate organic foods. He believed in love and peace and never wore no shoes. Long hair, beard and sandals and a funky bunch of friends. Reckon they just nail him up if he come down again. Cause everybody's gotta have somebody to look down on, who they can feel better than at any time they please. Someone doing something dirty, decent post and frown on. You can't find nobody else and help yourself to me. Rednecks cussing, hippies for the hair. Others laugh at straights, you laugh at freaks, you laugh at squares. Some folks hate the whites, you hate the blacks, you hate the Klan. Most of us hate anything we don't understand. Cause everybody's gotta have somebody to look down on, who they can't be better than at any time. Something dirty, decent folks can frown on. You can't find nobody else, then help yourself to me. Help yourself, brother. Help yourself, children. Help yourself, brother. Kris Kristofferson y Jesús era Capricornio. Bueno, analizar las fechas de nacimiento y estas cosas, si es que son ciertas, y calculad. Bien, nos vamos ahora con los Straps. Vamos al folk rock inglés. La canción se llama El hombre que se llamaba a sí mismo Jesús, The Man Who Called Himself Jesus. Una canción del año 1968 que está en su disco Straps. Y bueno, una canción pues que habla de alguien que entra en una tienda y dice que es Jesús. El dependiente no se lo acaba de creer, se va con él al pub a echar una cerveza y bueno, y eso es todo. Y no se sabe si era Jesús, si no era Jesús, pero sí habla del sentimiento de encontrarse a una persona, a un hombre, pues que dice que él es Jesús. The Straps. Surprised, to say the least of it at first. I didn't say much really at first. It was obvious to him, I suppose, that I didn't believe him. Because he said, you know, I don't suppose you believed me, do you? I said, well, who am I to say? It's a very interesting place. And I'm sure he was sincere. I mean, he was a pirate. But the more I looked at him, I mean, there was something about him. And he kept saying, you know. He came into the shop and looked me straight between the eyes and said, you know, I'm Jesus. And I must have looked surprised because he said, please don't be hasty. No one understands. But I've gone away to prove it. And he lifted up his hands. He was the man who called himself Jesus. For a minute I was speechless. Then I looked into his face. With sufficient lines of sadness for the total human race. And I said, you must be joking. But he slowly shook his head and said, that's what they all say. I might as well be dead. He was the man who called himself Jesus. He asked me if I knew a place where he could start to preach. And I said, well, try a church or maybe Brighton Beach. Seem impressed. He said, you think I'm crazy? You're just like all the rest. He was the man who called himself Jesus. I was really quite embarrassed. He was looking so sincere. So I said, I closed the shop soon. Won't you come and have a beer? Then he asked me if I meant it. And he gave a funny smile. And said, he'd rather like that. And he hung around. At little children's heads and taught them one line prayers to say when they went off to their beds. But mostly they were frightened and they looked at him wide-eyed. And when he said his name was Jesus, one girl even cried. He was the man who called himself Jesus. In the pub I asked him if he tried to see the Pope. And he said, although he thought about it, there was really not a hope. Then he said he thought he'd better go. He had some work to do. He said he'd come and see me in about a week or two. He was the man who called himself Jesus. After he had gone, I thought of what he said. And all his funny actions, they kept running through my head. Sea of mud. It seemed his pint of beer had turned into a pint of blood. He was the man who called himself Jesus. He was the man who called himself Jesus. Y del año 68 nos vamos a 2009. La canción es Jesus etc., creo que se dice, Jesús etc., y es una versión de Norah Jones, la hija de Ravi Shankar, esa pedazo de voz entre el jazz y el pop, pues eso, haciendo una canción de Wilco, el grupo que, bueno, es, la letra es, como suelen ser las canciones con temática de Jesús, suele ser de impresión personal, de una especie de diálogo con, y es un recurso que se utiliza mucho en las canciones de pop y de rock, por supuesto, de gospel, y unas cuantas vamos a escuchar hoy. Y bueno, pues esto no deja de ser algo parecido. Jesús, no llores, puedes confiar en mí, puedes hacer lo que quieras, estaré cerca. Tenías razón sobre las estrellas, cada uno es un sol poniente. Tiene más que ver con estados de ánimo y con un diálogo interior que a la vez es contigo mismo y es con Jesús. Pues bueno, Jesús, etcétera, es Norah Jones y allá va. Thank you. Please don't cry. You can't rely on me, honey. You can come by anything you want. I'll be around. You ride by the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tunes of chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your whole bitter man. Don't cry, you can't rely on me, honey. You can come by anytime you want. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tunes of chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices cry, skyscrapers are scraping together your words. It's smoking last cigarettes, all you can get, turning your orbit around. Our love, our love, our love is all we have. Each one is a burning sun. Dark buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tunes of chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices cry, scraping together your voice. It's smoking last cigarettes, all you can get, turning your orbit around. Last cigarettes are all you can get, turning your orbit around. Last cigarettes are all you can get, turning your orbit around. Bueno, el country tiene también un buen montón de canciones dedicadas a Jesús. Y en este caso vamos con todo un héroe del country, George Jones. Un hombre pues que tenía muchas canciones sobre mal de amores y algunas cuantas pidiéndole ayuda a Jesús. Entre otras cosas, pues porque pues tenía sus ratos violentos y de mal trago. Bebía bastante y no era un buen bebedor precisamente. Y cuando le entraban los arrepentimientos al señor George, pues tenía que hablar un poco con Jesús de estas cosas. Y aquí pues le dice, por favor, que la cosa me va bastante mal, Jesús, quiéreme. Y esto se llama Jesus Want Me. I was alone in the darkness. Trouble was all I could see. Then from above he looked down with his love. Now I'm happy 'cause Jesus wants me. Jesus wants me, yes, Jesus wants me. He saved my poor soul on the cross of Calvary. Now I can sleep, he has gathered in his sheep, and I'm safe with the shepherd 'cause Jesus wants me. Thank you. down when I was lonely. And in sorrow I fell to my knees. I called out to my Lord and he heard every word. Praise glory, my Jesus wants me. Jesus wants me, yes, Jesus wants me. He saved my soul on the cross in Calvary. Drifting along till the Savior called me home. I'm so happy now cause my Jesus wants me. Yes, Jesus wants me, my Jesus wants me. He saved my poor soul on the cross of Calvary. Now I can sleep, he's gathered in his sheep, and I'm safe with the shepherd, cause Jesus wants me. Bueno, pues George pidiéndole a Jesús que le ayude con los tragos y que no le pegara a la gente y esas cosas que hacía. Seguimos con el country, Johnny and Jack. Estos eran unos habituales de aquel programa, el Grand Ole Opry, que se hacía en Nashville. Eran una pareja, de ahí es lo de Johnny and Jack, Johnny Wright y Jack Aglin. Tuvieron entre los 50, sobre todo los 40 y los 50, pues bastantes singles de éxito en las radios de country. Y bueno, os vamos a poner una canción que dice algo así como: Jesús golpea como una bomba atómica, o impacta como una bomba atómica. Jesus hits like an atom bomb. Todo esto a ritmo de country, Johnny y Jack. Great God Almighty, like an atom bomb, when he comes, when he comes. Everybody's worried about the atomic bomb, but nobody's worried about the day my Lord shall come, when he'll hit. Great God Almighty, like an atom bomb, when he comes, when he comes. In 1945, the atomic bomb became alive. In 1949, the USA got very wise. They found out a country across the line had an atom bomb of the very same kind. People got worried all over the land, just like people got in Japan. But God told Elijah he'd send down fire from the sky. He told Brother Noah by the rainbow sign, there'll be no water but fire next time. Everybody's worried about the atomic bomb, but nobody's worried about the day my Lord shall come. Great God Almighty, like an atom bomb, when he comes, when he comes. Everybody's worried about the atomic bomb, but nobody's worried about the day my Lord shall come, but he'll hit. Great God Almighty, like an atom bomb, when he comes, when he comes. Great God Almighty, like an atom bomb, when he comes, when he comes. Everybody's worried about the atomic bomb, but nobody's worried about the day my Lord shall come, but he'll hit. Great God Almighty, like an atom bomb, when he comes, when he comes. Now don't get worried, just bear in mind, seek King Jesus and you shall find peace, happiness and joy divine with my Jesus on the line. Everybody's worried about the atomic bomb, but nobody's worried about the day my Lord shall come, but he'll hit. Great God Almighty, like an atom bomb. Bueno, aquí es en los 50, aquel miedo que tenían los Estados Unidos a la bomba atómica cuando la Guerra Fría, pues puesta en una canción de country, ni más ni menos. Seguimos en la zona country y ni más ni menos esta vez también, valga la redundancia, con Hank Williams. alguien en la línea de George Jones, que también era de frasco fácil, de malos rollitos y de arrepentimientos. Y bueno, lo fue a lo largo de su corta vida. Murió en un coche, pues, de un ataque al corazón, básicamente. Y esto, pues, es el Jesus Remembered Me, en este caso con la ayuda en la voz de Audrey Williams. Lo mismo, el pobre pecador que pide la ayuda del Señor para volver a recaer luego, seguramente. Allá va. Darkness, no sunshine within. I lifted my eyes to the Lord in the skies, and Jesus remembered me. Jesus remembered me, and so he set me free. Once I was blinded, but now I can see. Glory to God, he remembered me. Dejamos a Hank Williams arrepintiéndose de todo y nos vamos, pues, a un disco del año pasado de Bela Fleck, el Throw Down Your Hair, las sesiones completas en África, que incluye este Jesus Od Banjul con Bela Fleck y Jesus Yarju. Y bueno, pues sin más, Bela Fleck y Jesus Od Banjul. Bala mandule, bala gal, kalu haydi, lo subate. Hombre, como siempre. Bueno, nos vamos ahora con los Chieftains. Vamos a cambiar un poco de palo y a dejar de momento el country. Y esto, pues, es un trabajo que, para variar, incluye colaboraciones. Y en este caso hacen The Rebel Jesus, una canción de Jason Browne, y contando con el propio Jason Browne en la voz. Bueno, Browne es un compositor con unas letras realmente interesantes, aunque esté ahí alineado con el folk rock de los 70, angelino, etcétera, pues, en fin, esto es una especie de reflexión sobre la figura de Jesús en el mundo actual, y como esto además es una versión de sí mismo, pues todavía más divertido, con el grupo de Paddy Moloney allá, The Rebel Jesus. And the music of the season, and the merchants' windows are all bright with the faces of the children, and the families hurrying to their homes as the sky darkens and freezes. We'll be gone. faces, giving thanks for God's graces. And the birth of the rebel Jesus, they call him by the Prince of Peace, and they call him by the Savior, and they pray to him upon the seas, and in every bold endeavor, as they fill his churches with their pride and gold, and their faith in him increases. But they've turned the nature that I worship in from a temple to a robber's den. In the words of the rebel con Jason Browne. Seguimos ahora con la música celta, pero desde el lado americano. Ellas son The Roches, un grupo vocal femenino que lleva por ahí dando mal desde el año 73 hasta casi ahora mismo. En este caso el tema se llama Jesus Saves, Jesús se afeita. Jesús afeita, se une a las empresas estadounidenses, lo despiden, le crece la barba, se queda despierto hasta tarde, ve un comercial de televisión sobre ser soldador, hace una llamada telefónica. Jesús se afeita, va a una entrevista, le va muy bien, tiene un trato con la gente, 2 años, continúa siendo aprendiz, pero no por mucho tiempo, es graduación. Jesús se afeita, ponte su mejor traje, obtiene un certificado, lo hace oficial, ahora es soldador, lleva un casco grande y ahora Jesús se afeita 2 veces por semana. Bienaventurados los que hacen la paz, benditos son los que la arreglan, benditos los que viven vidas santas, y aquí está el resto de nosotros que lo intentamos. Pues como podéis ver, Jesús, según el punto de vista de The Roches, es bastante actual y podría ser cualquiera de los que viven una vida como esta. Jesús se afeita. Jesus shaves, joins corporate America, gets laid off, grows his beard back, stays up late, sees a TV commercial about being a welder, makes a phone call. Jesus shaves, goes on an interview, does real well, he's got a way with people. 2 years on, still an apprentice, not for long, it's graduation Jesus shaves, puts his best suit on, gets a certificate, makes it official. Now he's a welder, wears a big helmet, twice a week now, Jesus shaves. Blessed are the ones who make peace. Blessed are the ones who scrape by. Blessed are the ones living holy lives. And here's to the rest of us who try. Jesus shaves on Sunday morning, decides to go fishing after going to church. It's winter time, so he walks on water, digs a hole in the ice, and fishes for perch. Jesus shaves, scales off the fishes, has a few fillets and a couple of brewskis. Thinks about the girl Magdalena in payroll, decides that he's got her, ask her out for dinner. Jesus shaves for work on Monday, goes to the office, gathers his courage. He still don't know just how he's gonna ask her. Walks over to her desk, sees a picture of her boyfriend. Blessed are the ones who make peace. Blessed are the ones. If she knows if it'll snow or rain, she notices him looking at the picture on her desktop. She says it's her cousin who passed away. He says that's great. She looks at him funny. She says I didn't mean that. She says it's okay. And then she smiles and they both start laughing. Knows it's his lucky day. Jesus shaves, smiling in the mirror. Magdalena is saying that they gotta hurry. They'll be late for work, and the school bus is coming. But their daughter likes watching as Jesus shaves. Blessed are the ones who make peace. Pues eso, que Jesús se afeita, según The Roches. Y según Maddy Prayevor y su banda de carnaval, pues bueno, por Little Jesus, pobre pequeño Jesús. Esto es otra vertiente, claro, que son los villancicos, y en este caso, pues es una canción de Navidad. Pobre y pequeño Jesús, el mundo va a romper tu corazón. No hay sitio para que extiendas tu cabeza, mi señor. Oh, pobre Jesús. Y bueno, allá va, Maddy Prayevor. Bueno, y no era muy normal encontrar canciones de reggae sobre Jesús, porque como sabéis, pues el reggae tiene que ver con el rastafarismo y los rastafaris, pues más que con Jesús, tienen tratos con Yah, con Selassie, etcétera. Pero mira tú por dónde, que Alpha Blondy pues tiene también una canción sobre Jesús. Realmente tiene dos, tiene otra anterior con Bad Jesus, esta en cambio es de 2007 y bueno, se llama así, Jesus, Jesús, o en francés, Jesús, y bueno, pues esta es. I'm ready. Jésus me donne tout. Jésus me donne tout. Jésus me donne tout. Jésus m'a tout donné. Jésus me donne tout. Jésus me donne tout. Jésus me donne tout. Jésus m'a tout donné. I got the sky and the twilight. I got the sunlight and the rainbow in the sky. I got the seasons, the divine horizon. God is by my side, He dries the tears from my eyes. Jésus me donne tout. Jésus me donne tout. Jésus me donne tout. Jésus m'a tout donné. Jésus me donne tout. Jésus me donne tout. Jésus me donne tout. Jésus m'a tout donné. Il essuie mes larmes et purifie mon âme. Bueno, dejamos a Alfa y nos vamos con el reverendo Al Green. Vamos hacia el gospel, claro, el gospel tenía que llegar en un programa dedicado pues a Jesús. Y bueno, Al Green durante los 60 fue un intérprete de R&B y de soul, básicamente de soul, hasta que en el año 72, creo recordar, 74, perdón, pues una señora que quería casarse con él pues se negó y esta señora se enfadó, le tiró una olla hirviendo por encima y luego se fue a casa de Green y se suicidó. Green, pues en el hospital con todas las quemaduras y tal y el shock, se convirtió a la iglesia pentecostal, al Full Gospel Tabernacle, y pasó de ser Al Green a ser el reverendo Al Green. Por supuesto, tiene una vasta cantidad de gospel, la mayor parte de lo que grabó Green es soul y es gospel. Muy bueno, por supuesto, él era un tremendo intérprete. Y bien, pues vamos con una muestra. Esto se llama Jesus is Waiting, Jesús está esperando. Yeah. might have a problem. Yeah. You can smile for me. Help me. Yeah. Now, yeah. That's why I just wanted everybody to know that she's waiting. She's waiting. Bien, y otro que no debía faltar, además del reverendo Al Green, es Sam Cooke. Sam Cooke le pasó al revés. Sam Cooke venía del gospel, y esto lo vamos a poner, es una canción de esa época con los Soul Stirrers, pero descubrió que si hacía lo mismo quitando lo de Jesús y poniendo Baby, pues vendía mucho más discos, así que se pasó al pop con grandes alaridos de todas las iglesias donde solía cantar con los Soul Stirrers. Lo cierto es que posiblemente sea con Otis Redding el intérprete de soul por excelencia, y bueno, a pesar de todo, él siempre siguió cantando gospel, pero descubrió que daba muchos más dividendos, por supuesto, cantar pop. Acabó también pues mal, porque como podéis ver, todas estas gentes, cada vez que se acercaban a una señora, tenían cierta particularidad para acabar mal, y en el caso de Sam Cooke pues acabó asesinado en un hotel, pues después de una bronca con la dueña del hotel y el encuentro con una señora, pues que bueno, de las señoras que querían estar con él. Tampoco nos vamos a meter en el tema. Bueno, pues esto es de la época de los Soul Stirrers, cuando él hacía solo gospel, y se llama Until Jesus Calls Me Home, hasta que Jesús me llame a su casa. Why should I worry when trouble falls, when other people don't care at all? I'm gonna find consolation in God's sweet dying songs. Oh, when others worrying, feeling low, I'm not gonna worry anymore. I'm gonna sing on, child of Jesus calls me home. I'm gonna sing, oh, till Jesus laugh and sing. I'm gonna ask my loving Savior while I'm all alone. Well, for Jesus said, if I live right, he surely helped me win my fight. So I'll sing on, child to Jesus called me home. I'm gonna sing till he called me, till my Jesus call me home. Till he called me, oh yeah. Well, I'm gonna sing till my Jesus call me home. Till he called me, well yeah. There'll be some friends try to turn me around. I'm gonna tell him. Y como veis, es puramente vocal lo que se hacía en las inglesas. Ellos tenían muchísimo, muchísimo éxito, los Soul Stirrers. Bueno, venimos ahora hacia tiempos modernos, pero seguimos con el gospel. Los Blind Boys of Alabama, los chicos ciegos de Alabama. Ese álbum de versiones donde se atreven con todo, con los Rolling Stones, con Tom Waits y con el mismísimo Lou Reed. Versión que alguna vez hemos traído por aquí, la de El Jesus de la Velvet Underground, una canción, pues bueno, que entra dentro de ese género de qué jodido estoy, Jesús. No se sabe si estás hablando contigo, con Jesús, o a lo mejor en el caso de Lou Reed con su camello. Jesus, allá va. Help me find my proper place. Jesus, help me find my proper place. Help me in my weakness, 'cause I've fallen out of grace. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Chicos ciegos de Alabama, vía la Velvet, nos vamos con Stevie Wonder, ese pedazo de disco que se llama Inner Visions, que contenía, pues entre otras canciones, este Jesus Children of America, Jesús de los niños de América o algo así. Y bueno, una letra donde se le pregunta qué dice, qué siente, qué reza, que cuenta tu historia rápidamente y si mientes acontecerá. Es un ni sí ni no, pero en ese momento Wonder está más bien por la meditación trascendental y por otro tipo de cosa, y es una especie de interpelación a Jesús desde otro punto de vista. Jesus Children of America. Hello, Jesus, Jesus, children, Jesus loves you, Jesus, children. Hello, children, Jesus loves you of America. Are you hearing what he's saying? Are you feeling what you're praying? Are you hearing, praying, feeling what you say inside? You'd better tell your story back, and if you like it, it will come to pass. Tell me, holy, holy roller, are you standing like a soldier? Are you standing for everything? Talk about, yeah. See, transcendental meditation speaks of inner preservation. Transcendental meditation gives you peace of mind. You better tell your story fast. Bien, pues vamos ahora con Miles Davis, ni más ni menos. También Miles Davis tiene canciones, temas sobre Jesús. Esto está en la banda sonora de Porgy and Bess y se llama Prayer o Doctor Jesus. Surge de una melodía anterior, tradicional, que se llama Doctor Jesus, pero la reelaboración es totalmente distinta, como era de esperar de Davis. Y nada más, a por ella, a escucharla. Thank you. Bueno, pues vamos a volver al country. Johnny Cash, pero el de los American Recordings y esa versión estupenda que para mi gusto le da 10.000 vueltas al original de Depeche Mode del Personal Jesus. Una letra no demasiado trascendente de mi punto de vista. Es, chica, soy tu Jesús personal, confiésate conmigo por el teléfono o algo así. Pero bueno, Cash le da una dimensión que no tiene nada que ver con la de Depeche Mode, un Cash al que ya se le había muerto June Carter y que bueno, ya tenía esa enfermedad que le llevó a la tumba. Y que además, bueno, un disco producido por Rick Rubin. La serie American Recordings, esta es la 4, pero que también le sacó de un impasse donde ninguna discográfica le quería fichar por problemático. Bueno, él fue el hombre de negro y fue problemático casi toda su vida, con entradas y salidas de las drogas y también en la religión. Y bueno, pues nada más que deciros, seguro que la conocéis, Personal Jesus. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Bueno, dejamos a Johnny Cash, el hombre de negro, y vamos con cosas más fuertes, no por la temática, pero sí por el sonido. Es esa pequeña banda de Texas, ZZ Top, y su disco Tres Hombres, donde, alguno lo sabrá ya, está esa canción que se llama Jesus Just Left Chicago. Jesús acaba de salir de Chicago y se dirige a New Orleans. Bueno, ahora Jesús acaba de salir de Chicago y se dirige a New Orleans, trabajando de un extremo al otro y todos los puntos intermedios. Dio un salto a través de Mississippi y el agua fangosa se convirtió en vino. Luego a California a través de los bosques y los pinos. Llévame contigo, Jesús. No se le puede ver en persona, pero él verá que la misma no se le puede ver en persona, pero él te verá él mismo. La atención, no te preocupes porque él te meterá en sus negocios. En fin, no es una gran letra. Tampoco se podía esperar de ZZ Top grandes cosas en este sentido, pero sí es esa sensación de que está por ahí, pues más cerca del hombre se supone que trabaja y esas cosas que salen en otras canciones. Jesus Just Left Chicago, ZZ Top. Esa guitarra de Billy Gibbons. Evidentemente Jesús cuando dejó Chicago también la debía estar oyendo o algo parecido. Bueno, vamos con Bad Religion y American Jesus. Esto fue pues un single que sacaron en el año 94. Por aquí colabora Eddie Vedder. Y bueno, la idea es esto de que Estados Unidos está favorecido por Dios. y que Dios está de su lado. Y bueno, la canción toca el antisemitismo, la guerra y la religión utilizada como excusa, que es lo que viene a hacer Estados Unidos en este tipo de cosas. American Jesus. Religion, uno de los grupos que más han gustado por aquí, por Zaragoza, curiosamente, de esa onda del punk americano. Bueno, vamos con los Flintstones, un grupo que si no has visto en directo deberías de ver. Los discos no están mal, es garaje, con soul, con tal, pero no es lo más importante en su caso, lo importante es la fiesta que montan en directo. Bueno, esto es un trabajo del año 93 que se llama Beautiful Light, un año antes que la canción que hemos puesto de los Bad Religion, y la canción se llama Not Everybody's Jesus, no todo el mundo es Jesús, evidentemente, los Flintstones. Not everybody's Jesus. If you ever because my words, they don't save me well enough to express the way I feel inside. Really, don't you think that I've tried right? Just like yesterday, I had such good. Los Flintstones, insisto, si no os he visto en directo, y mira que han venido en los últimos tiempos bastante a la ciudad, aunque evidentemente con esta mierda que tenemos del bicho ahora no podemos, pero si vuelven, ir, es obligatorio. Bueno, vamos con los Violent Femmes, un grupo ochentero de aquello que se llamó rock alternativo estadounidense, la banda de Gordon Gano, una especie de mezcla entre folk americana y punk, con sonidos pues algo más acústicos. Esto es de su segundo disco, Hallowed Ground, y la canción se llama Jesus Walking on the Water. Es una especie de parodia gospel en que se pregunta si será verdad que aparecerá Jesús caminando por las aguas y si será capaz de que su vida sea merecedora de ello. Jesus Walking on the Water, The Violent Femmes. Oh my, oh my, oh my, what if it was true? And oh my, oh my, oh my, tell me, is it true? Diddy, diddy, diddy, die upon that cross. And diddy, diddy, diddy, come back across. y dejamos a Violent Fans y seguimos con Americana. En este caso es Chad Prophet, alguien que también proviene pues de lo mismo. Y bueno, de su trabajo de hace 2 años, Bobby Fuller murió por nuestros pecados. Un trabajo pues con contenido social y muy muy buenas canciones. Y en ella está este Jesus Was a Social Drinker. Jesús era un bebedor social. No se burla de la figura de Jesús. Más bien dice que bueno, que le cae bien, pero más o menos él está alejado de la religión, digamos. Él nunca fue a un club de striptease, estaba con su mujer en casa, no vomitaba en el fregadero, no llegaba tarde al trabajo, le cae bien, pero bueno, no le tiene respeto al chico, pero no es lo suyo. Jesus was a social drinker. He never partied at a strip club, keeping his woman up at home. Or overstayed his welcome, or threw up in your sink. Nah, Jesus was never late to work, man, and he always pulled his weight. Woo! So tell me where it hurts, what to feel. Wash me in the water, mama, and I'll wash you in the water. Now, Jesus, he was cool. He could take or leave the stuff. Yeah, and if he got too loose, well, then he knew he'd had enough. Wasn't Irish. No, just imagine if he was. He might have written poetry and verse and enjoyed a pint of Guinness every day for lunch. All right, so tell me where it hurts, and I'll tell you what to feel. Wash me in the water, mom. Yes, I will. Tell me where it hurts. Bueno, pues de la indiferencia de Chad Prophet vamos a la negación, y esto es thrash metal y es ni más ni menos que Slayer. El disco es Reign of Blood, el reino de la sangre, y esto se llama Jesus Saves, Jesús salva. Y en fin, pues vamos a leer la letra, pero en fin, se trata de que no cree en la cristiandad ni en los que andan besando culos y no impedirán el reinado de Satanás. Estamos oyendo thrash metal, heavy metal. Evidentemente tenía que salir el enemigo, cómo no. Slayer, Jesus Saves. Pues eran Slayer y este Jesus 6. Y bueno, pues vamos a ir despidiéndonos porque ya se nos acaba el tiempo. Y vamos a hacerlo, pues ni más ni menos que con Nick Cave y su tema Jesus of the Moon. Deciros que nos vemos el martes que viene. Por supuesto que no os cogéis lo que no os tenéis que coger, lo que no es vuestro, que seáis buenos o relativamente buenos. Hemos dado un repaso a un montón de canciones sobre Jesús desde un punto de vista de música popular, no tanto de música tradicional, que es lo nuestro, pero bueno, sí que sabéis que cuando nos ponemos temáticos intentamos dar una especie de visión desde muchos estilos del tema. Por supuesto, ni entramos ni salimos en la vertiente religiosa, y sí que lo que os podemos decir es que hay un montón de acercamientos a la figura, pues desde la cercanía o la lejanía, como habéis visto. Bueno, nosotros ya sabéis que revoloteamos al lado de Odín o